absolutamente imprescindible en nuestra vida, que es la experiencia de la gratuidad. ¿Qué es la experiencia de la gratuidad? Vivir agradecidos. Es la gratitud como, no como buena educación, pedí permiso, da gracias, pedí por favor, sino la gratitud como una manera de ser. Porque básicamente, digamos, de entre tantas maneras de ser, hay dos grandes maneras de ser. Una es la de vivir sintiendo que la vida nos debe. Otra, vivir con la experiencia de haber sido colmado, agraciado. El que vive de esta manera vive agradecido. Y desde la experiencia de haber sido agraciado, es una persona agradecida y generosa. Se siente colmada. En la persona desagradecida, desgraciada, privada de la experiencia de haber sido amado y colmado, va a vivir como mezquina, como amarreta, como protestona, como quejosa y víctima de todo. En última instancia, la actitud de la gratitud como respuesta a una experiencia de la gracia, de lo gratuito, es lo que nos hace personas felices, tan simple como esto. ¿Qué es la experiencia? ¿Qué es lo gratuito? Lo gratuito es lo que no es debido, debido con B larga. Lo que no es debido, lo que no es obligatorio, lo que no es, digamos, un mandato, sino lo que es querido. Lo gratuito es lo que yo quiero porque te amo y te doy esto. Es gratis, no me lo tenés que pagar, no me lo debes. Simplemente te lo ofrezco y te lo doy porque te amo. La experiencia humana necesita vivencias gratuitas de amor. Precisamente porque nuestro ser, nuestra existencia en este mundo, no se explica sino como un gesto gratuito. Dios nos ha elegido, nos ha favorecido y ha querido que cada uno de nosotros sea. Antes de ser, no existíamos como para merecer algo. Simplemente estamos en este mundo porque alguien nos eligió amorosamente para que seamos. Por tanto, cada uno de nosotros es una materialización, una personificación de un amor gratuito, inmerecido. De un amor, entonces, que nos ha favorecido trayéndonos a la existencia. Vivir, entonces, la experiencia de la gracia es una experiencia imprescindible. Y a la vez es muy difícil. ¿Por qué digo muy difícil? Porque como vivimos en este mundo, y en este mundo tenés que abrirte paso por la vida, sobre todo a nivel social, económico y profesional, un poco a los codazos, tratando de que no te pasen, de que no te pisen, tratando de ganar lo más que puedas y perder lo menos posible, reivindicando derechos y cumpliendo obligaciones. Como el mundo social, laboral, profesional, económico, es bastante así, nadie te regala gratis nada, ese modelo, de vida va formateando a nosotros un estilo de ser y de vincularnos, un estilo competitivo, interesado, un estilo de obligaciones, de compromisos, de deberes, de exigencias, o también de reclamos de derechos. Pero un mundo de derechos y obligaciones solamente, obviamente que lo tenemos que vivir, pero solamente, es un mundo árido, es un mundo gris, es una experiencia difícil de soportar y sobrevivir. Cuanto más cuando ese estilo de convivencia que se da en el plano social o profesional entra en casa, y entonces todo lo que ocurre en casa y en las relaciones entre personas que supuestamente nos queremos, como esposos o padres o hijos de papá, etc., todo se transforma en derechos y obligaciones. Yo hice esto hoy, mañana no lo hago, lo tiene que cumplir él. Cuando en casa solo todo es cumplido por obligación, cuando no nos sorprendemos unos a otros con gestos gratuitos, inesperados, por eso entonces sorpresivos de amor, cuando no nos es una gracia convivir unos con otros, el otro empieza a ser una desgracia y le vamos escapando. Ya sé que me va a pedir algo, me va a reclamar algo, me va a reprochar otra cosa, me va a demandar que haga tal otra. Imaginemos una escena, imaginemos un chico chiquito que le agradece a la mamá por la torta que le hizo para el té de la tarde. Ay, mamá, qué rica estaba la torta, estaba buenísima. Y la madre le responde, es mi obligación de madre hacerte la torta. Esa torta, digamos, que es la más rica porque está hecha con amor, de pronto cambia de sabor cuando la madre le responde que no estaba hecha con amor, que estaba hecha por obligación, porque ella se autoimpuso que 3 tardes a la semana su hijo iba a tener una torta. Entonces cumple su deber y ahí va la respuesta. El ejemplo es un poco tirado de los pelos, pero en el fondo preguntémonos cuántas actividades cotidianas de darnos favores unos a otros, las hacemos desde este lugar obligado, comprometido, exigido y exigente. Y entonces, ese niño que como cualquier niño querido gratuitamente, con muchos más beneficios que obligaciones, el chico que saboreó la torta rica, que es una imagen de la vida feliz, para un chico la vida feliz es tener una mamá que le hace una torta rica. Bueno, ¿qué pasa después cuando vamos creciendo y vamos quizás solamente haciendo hincapié en los derechos y obligaciones? El rictus de la mueca de nuestra cara se hace más rígida y somos personas muy empeñativas, muy comprometidas, muy esforzadas, abnegadas, pero quizás un poco tristes, porque el mundo de derechos y obligaciones termina haciéndolo. En el Evangelio de hoy hay una experiencia de la gracia, hay una experiencia de la gratuidad. Jesús cura de su lepra a 10 hombres leprosos. La lepra, recuerden, ¿no?, en tiempos bíblicos es un estigma social y religioso, además de clínico, además de haber sido dolorosa, imagino, la enfermedad como tal. La persona quedaba por el miedo al contagio excluida de la convivencia social, vivían afuera de las ciudades, mendigando sin poder acercarse. La gente, los leprosos, cuando tenían que entrar al pueblo a buscar alimentos o pedir limosna, tenían que ir todos cubiertos, gritando, impuro, impuro. Entonces la gente dice, ah, bueno, ahí viene un leproso. Pero además de esto, de este estigma social, era un estigma religioso porque no podían participar del culto. Estaban como excomulgados. Bueno, nada más doloroso probablemente que en los tiempos bíblicos que ser un leproso. Así que ahí Jesús escucha el grito de estos hombres, Jesús, hijo de David, ten piedad de nosotros. Y Jesús los manda, sin decir agua va, como decimos, ¿no?, los manda a presentarse delante de los sacerdotes, porque los sacerdotes eran los que, tipo escribano, labraban el acta de que este hombre estaba curado, este leproso ya no es más leproso, puede venir al culto. Entonces, la certificación de la curación era tarea de los sacerdotes. Y en el camino, de hecho, quedan curados. Pero solo uno vuelve un samaritano, un no judío, un extranjero, alguien que no puede creer que está limpio, que está purificado, que está sanado, vuelve y se presenta y se postra delante de Jesús dándole gracias. Y Jesús queda sorprendido porque le pregunta, ¿no?, ¿y los otros 9 qué pasó? ¿No quedaron purificados? ¿Por qué solamente este samaritano, este extranjero, viene a dar gracias a Dios? Esto es una gran denuncia que en todo el Evangelio de Lucas, que es el que seguimos este año, se hace contra los judíos, que han perdido, como nosotros, la experiencia de la gracia. Ellos fueron inicialmente un pueblo elegido libre y gratuitamente por Dios para hacer una alianza con él, con ese pueblo. La alianza en el Sinaí, Moisés, ¿se acuerdan? Ya desde antes con Abraham. ¿Por qué? Porque eran un pueblo importante, un pueblo bárbaro. Era un pueblo de morondanga, chiquitito. Era el más chiquito de todos los pueblos. Sin embargo, Dios lo eligió. Esa experiencia del amor gratuito la fueron olvidando y la relación de ellos con Dios quedó reducida a cumplir mandamientos. Yo cumplo con Dios, que Dios cumpla conmigo. Yo hago estas tareas y con eso estoy justificado. Esa relación, digamos, de patrón a empleado o de, digamos, de ciudadano a gobernante, esta cosa de cumplir leyes, esta cosa tan opaca y árida, esto es lo que era la fe para ellos. Y por eso no tenían la experiencia de la gratuidad. Este que no era judío se quedó sorprendido de que él también fuera curado, aunque no lo era, aunque no era judío, y volvió a agradecer. Toma contacto con el amor no debido, con el amor gratuito, y toma contacto a través de una actitud que Jesús elogia. Le dice a este hombre, vete, tu fe te ha salvado. Ya fue curado, pero ahora la fe lo puso en contacto con el amor gratuito. Y quien hace experiencia de ser amado gratuitamente está salvado. Su vida está salvada. Porque como todos los días tenemos que salir a vivir, a luchar con los dientes apretados, el cuchillo entre los dientes, en el mercado laboral, digamos, en todas las tareas, pero también en las exigencias cotidianas y familiares, y tenemos que abrirnos paso tratando de que alguien se dé cuenta que estamos haciendo las cosas por ellos y nos agradezca. Como estamos viviendo, digo, sobreexigidos, lo que salva esa existencia, lo que a la noche te paga el día, digamos, es que alguien haya tomado contacto con tus gestos de servicio y te lo haya agradecido. O que vos misma o vos mismo te hayas dado cuenta de que más allá de tantas obligaciones que cumpliste ese día, alguien te amó, alguien te sorprendió con un gesto, con un favor, con un servicio, con un cariño, con un llamado telefónico. Y habiendo descubierto, habiendo como tocado la experiencia de ese amor chiquito o grande, te diste cuenta, gracias a tu fe, agradeciéndole a Dios, que en ese día alguien se acordó de vos o vos te acordaste de alguien. Hacer contacto con el amor es posible desde la fe. La fe entonces en ese sentido no es pragmática ni utilitaria, es decir, no sirve para nada, excepto por sí misma, para poder hacer la experiencia de que yo valgo por mí mismo, porque he sido amado. Entonces, qué lindo sería que, como este leproso, bueno, este leproso, la verdad que fue un milagro muy grande, ¿no? Un beneficio muy grande que recibió y por eso su gratitud, pero para nosotros la gratitud tendría que estar afinada, muy sensibilizada para darle gracias al, no sé, al mozo que nos sirve el cortado en el bar, en el centro, cuando vamos a laburar al mediodía o media mañana, o agradecerle los pequeños gestos de servicio, de favores a las personas que nos atienden, con las cuales nos relacionamos, para poder darnos cuenta de que hay muchos que hacen algo por nosotros y que nosotros hacemos mucho también por otras personas, y que en ese intercambio de servicios, de favores, de atenciones, no es todo obligación, un garrón, digamos, vivir exigido solamente, sino que también estamos dando y recibiendo afecto, amor. Y en esa trama de afectos y amores, de favores dados y recibidos, Dios se hace presente. La fe nos permite darnos cuenta de esto, y la fe salva nuestra vida. Nuestra fe nos salva de una vida tipo servicio militar, donde las cosas hay que hacerlas porque sí y a los gritos. Bueno, pidámosle al Señor entonces esta actitud de darnos cuenta cómo Él nos colma. La persona colmada es una persona calmada, está agradecida, no está sobre exigida, sintiéndose vacía, sintiéndose que tiene que seguir sumando y sumando y ganando y llenando su vida, sino que se siente colmada por pequeños o grandes gestos de amor que saben que vienen finalmente de Dios. Y el que es una persona colmada, calmada, agradecida, claramente es una persona más feliz. Bueno, pidámosle al Señor no ser personas resentidas, vacías, con un sentimiento escaso de nosotros mismos, sino al revés, personas agradecidas con un sentimiento abundante de que Dios nos ha dado un montón, mucho, y que lo agradecemos y por eso lo compartimos.